¿Qué pasó, corazón, alma mía? ¿Cuál es la causa? Necesito saber el motivo, lo necesito. ¿Por qué te fuiste sin despedirte tan de repente? ¿Por qué te fuiste dejando herida mi pobre vida? Ya no soy nada sin tu presencia, ya no soy nada. ¿Por qué te fuiste de madrugada sin decir nada? Como fuego encendido en mi pecho, guardo tus besos. Hasta siento el calor de tu cuerpo en mis desvelos. Duró muy poco nuestro romance, duró muy poco. Aquellas tardes junto a la playa, enamorados, yo me hice un mundo lleno de sueños maravillosos. ¿Por qué te fuiste de madrugada sin decir nada?